La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, el tema de la historia de los zapatos puede ser un tema muy interesante porque pues uno quisiera saber en qué momento de la humanidad el ser humano se dio cuenta que necesitaba algo que le protegiera, el pie. Y una duda que surge también pensando en este tema es si la alpargata, un calzado tan propio nuestro aquí en esta región montañera, montañosa, si es un calzado propio nuestro o si ya la alpargata existía en otras latitudes. A ver, primero vamos como a contextualizar el zapato. Realmente no es de extrañar de que a lo largo de la historia se haya pensado en cubrir el pie. El hombre tiene un cuerpo muy débil y ese cuerpo se ha ido fortaleciendo en la medida en que se le han creado aditamentos a los miembros del cuerpo. De ahí, por ejemplo, las corazas, los cascos, los guantes y en este caso el zapato. Y en todos los idiomas encuentra uno apellidos que tienen que ver con el zapato. Por ejemplo, el caso de Zapata entre nosotros, era un fabricante de zapatos. El caso de Zapatero, como es el nombre del primer ministro español, por ejemplo. El caso de Sabater, el apellido del filósofo que es Zapatero en catalán. El caso de Schumacher, corredor de Fórmula 1 alemán, que es fabricante de zapatos. Pues es muy, muy interesante uno ir encontrando cómo el zapato se fue integrando al mundo de los oficios, al mundo de las sociedades, al mundo de la representación social y al mundo de la movilidad. Por ejemplo, cada vez que se analiza una ciudad es donde yo puedo vivir, puedo trabajar, puedo moverme y puedo recrear el espíritu. Y en esa movilidad es donde aparece el zapato. El hombre va a estar descalzo por mucho tiempo. Por ejemplo, en muchas partes del mundo, hasta principios del siglo XX, prácticamente no se usaba el zapato. Es uno de los casos de Antioquia, donde solo unas minorías usaban zapatos y el resto seguía manejando el pie como una extensión del cuerpo, como un miembro sobre el cual el cerebro puede enviar órdenes para que ejecute ciertas acciones. Sin embargo, el zapato es muy antiguo, es tremendamente antiguo. Vale la pena notar, antes de entrar de lleno en la historia del zapato, de que en muchos idiomas, por ejemplo, se sigue nombrando el zapato con el sonido que producía la suela contra el suelo. Entonces, por eso, en inglés es show, en alemán es shoe, en francés es chaussure, que es el sonido de la suela raspando el suelo. Entonces, es muy interesante cómo llegamos a esas formas. En italiano hay una sandalia que se llama la chochara, también que es el sonido que harían, y que en el Medio Oriente, donde más se acercan, hay una serie de zapatos que han sido clásicos toda la vida y que suenan, porque la mayoría de la gente del Medio Oriente, los árabes en especial, caminan arrastrando el zapato. Entonces, de ahí que hayan, pues, que todo ese sonido se haya integrado para nombrar la palabra zapato, porque ¿cómo nombrar eso? Y Entonces esas son como las curiosidades del zapato. Ahora, nosotros, la historia, cada grupo humano ha tratado de cubrirse el pie por X o Y razón. Una, por el frío. Por ejemplo, van a ser famosos los patagones al sur de Argentina, que son nombrados en la expedición que hace Magallanes y el cronista, que se llama Pigafetta. Él cree que tiene los pies muy grandes, en realidad no tenía los pies muy grandes, lo que tenía eran los pies muy cubiertos, envueltos en toda clase de pieles y con unas especies de raquetas en la base del pie, y eso los hace ver, los van a llamar los patones, los patagones, y por eso hay una zona del mundo que se llama la Patagonia, el nombre de los patagones, que se usaban unos zapatos muy grandes y que dejaban huellas muy grandes. Obviamente es una de las partes más frías del mundo, entonces había que proteger el pie para poder movilizarse en terrenos fríos. Sin embargo, también hay partes muy frías como Escandinavia, donde el zapato llega muy tarde. Por ejemplo, los vikingos, que nos los muestran siempre de botas y con pieles, no se mantenían descalzos, porque los marineros, de hecho, vivían descalzos para poder utilizar el pie como ayuda para manejar las sogas del barco. Entonces el pie se convertía, sobre todo el dedo gordo del pie y el dedo medio, se convertían en herramientas como si fueran dedos de la mano. Hay una cosa que es muy interesante. Yo me acuerdo de una película y un libro de Ernest Hemingway que se llama El viejo y el mar. Toda la tarea para coger ese pez espada se realiza tanto con el pie como con la mano. O sea, por eso este pescador es capaz de dominar ese pescado, porque utiliza cuatro miembros del cuerpo, las dos manos y los dos pies. Y con los pies va controlando la soga, que en el mundo de los campesinos también eso es muy importante. La mayoría de los campesinos se mantenían descalzos porque tenía, en especial los pastores, porque utilizaban el pie como herramienta de agarre cuando tenían que ir por una oveja que se había encaramado entre las rocas, y la roca les presentaba un nivel de dificultad, y ese nivel de dificultad lo resolvían utilizando los pies como manos que se podían agarrar. Incluso todavía uno ve, por ejemplo, quien ha caminado mucho tiempo descalzo porque tiene el pie abierto, en tanto que el que se ha mantenido con calzado mantiene el pie cerrado. Uh-huh. Es mucho más útil un pie abierto. Uh-huh. Tremendamente útil. Eso se descubre, por ejemplo, en los campos de concentración, donde había gente que sabía manejar el pie para pasarse cosas pues, entre las alambradas, para esconder cosas, etcétera, etcétera. Y después el pie, bien manejado, se convierte en una forma de inteligencia, como sucede con los futbolistas, por ejemplo. Con los pintores. Que sí, pintan. Sí, claro. Hay mucha gente que pinta con el pie. Va a haber un pintor irlandés famosísimo que va a pintar y va a hacer una gran obra con el pie. O sea, el pie como herramienta. Sin embargo, el pie sufre, o cuando hay mucho calor, porque la superficie se vuelve caliente, que es lo que le pasa a cualquier persona que va a una playa en verano, y cuando se mete a la cercanía del mar, esas piedras y esa arena está hirviendo. Lo mismo pasa en invierno. En invierno. Y van a empezar como unas formas primitivas, y es tratar primero de proteger el pie, de protegerlo contra las grandes temperaturas y de protegerlo contra el calor en un momento determinado, pero no para caminar con él, porque no habían descubierto la suela. Hay que tener en cuenta que lo que hace que el hombre utiliza el zapato, y ese zapato se le vuelve una protección contra las piedras, contra las tunas, contra de algunas formas de humedad, es el tipo de suela. Esas suelas que lo aíslan de la temperatura exterior. Lo que pasa en invierno, por ejemplo, en Europa, que uno tiene que comprar unos zapatos allá que son para eso. Y todo el secreto es la suela. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las empresas que producen tenis no han hecho otra cosa que comprar los diseños que se hicieron previos a 1969, los diseños de suela, para colocar al hombre en la luna. Nadie sabía cómo iba a ser eso, nadie sabía qué pasaba cuando uno pisaba la luna. Entonces se dice que se diseñaron unos 60.000 diseños de suela para agarrar. Por eso tantos tenis tienen la suela distinta, porque eso se le compró a esos diseñadores, a lo que se desechó, y después encontraron suelas para correr, para saltar, para caminar, etcétera, etcétera, y es una pues, de las cosas más bonitas que tiene el mundo de los zapatos actuales, que es la suela que implica el agarre. Por eso hoy en día hablamos de suelas para la vida cotidiana, de suelas industriales, de suelas para escalar, de suelas para saltar, por ejemplo, de los zapatos militares. Hay todo un desarrollo. Incluso en estos días hay uno aquí en Colombia, están, o creo que inventaron una suela que permite pisar la mina y que la explosión se irradie por debajo de la suela y no afecte el pie. Se lo inventó un ingeniero de aquí de la UPB. Por ejemplo, esas todas cosas son asombrosas. Uh-huh. O sea, todo lo que se ha llegado. Entonces, los primeros hombres van a buscar con cubrirse el pie, van a estar buscando seguridad, porque es una cosa que es muy interesante. Uno se siente más seguro cuando el pie no le molesta. Claro. ¿No? Siempre pues, se ha descubierto cuál es el problema de domar un par de zapatos. Hay un poema del Tuerto López, el cartagenero, a mis zapatos viejos. ¿Cierto? Porque el zapato viejo es porque ya no presenta ningún problema y permite que el pie se mueva sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Entonces aparecen primero las sandalias, va a ser lo primero que aparece, o al menos lo primero que está registrado, porque sabemos que los persas usaban sandalias, que dentro de algunas de los sumerios, babilonios, caldeos, en la Biblia ya se habla de las sandalias. Es más, los hijos de Aarón se ponían unas sandalias con una resina y de esa manera podían entrar al Sancta Sanctorum. Y alguien dice es que el Sancta Sanctorum era una especie de pila y todo eso estaba energizado y no se podía entrar descalzo. Había que entrar con los pies cubiertos y con una suela de resina natural que aislara la electricidad de ese lugar y no afectara a quien entrara a ese lugar. De hecho, hay un relato bíblico donde uno de los hijos de Aarón lo sigue y entra sin los zapatos y obviamente, como diría cualquier señor de Medellín, lo cogió la luz. Es una cosa muy linda porque uno nunca lo coge la luz, sino la energía o lo que sea, pero la luz, ¿cierto? Por esa referencia que tenemos nosotros de la energía con el bombillo. Ajá. O con la bombilla. Ajá. Entonces se van a aparecer unas primeras sandalias que se van a perfeccionar o la van a perfeccionar muy bien los romanos. A ver, los griegos, que les encantaba andar descalzos, pues uno de los que siempre anduvo descalzo fue Sócrates. Sócrates incluso aparecía descalzo en invierno y eso llamaba mucho la atención, y Sócrates, que tenía una cara muy fea, parece que también tenía unos pies muy feos, precisamente porque al andar descalzo el pie empieza a desarrollar unas callosidades, y esas callosidades son las que le permiten que se convierta en una especie de suela natural. Ajá. Obviamente esas callosidades se abren, se parten, y de ahí aparece algo que es la nigua, como la nigua se mete en el pie y va a ser el origen de un montón de enfermedades. Cuando a Colombia llega el doctor Chapiro, el que llega a Bogotá él viene a enseñar a usar los zapatos. Y se va a crear una zona en Bogotá que se llama Chapinero, que viene del doctor Shapiro. O sea, hay que hacer zapatos, la gente tiene que poner zapatos por salud, porque a los niños hay que ponerle zapatos. Después aparecen los pies chapines. ¿Y Chapinero es en qué época más o menos? Eso es más o menos 1912, 20, ¿tan tarde? Más o menos. Sí, sí, claro. Aquí en Antioquia muy poquita gente ponía zapato porque le tenían temor a domar el zapato, a las heridas que producía ese zapato. Porque es que además también era porque no había demasiado territorio duro. Aquí se caminaba mucho tiempo sobre la grama. O sea, era un mundo campesino, es un mundo donde caminar sobre la grama o caminar sobre la tierra, que hoy en día se recomienda mucho, por ejemplo, para descargar energías, crea una sensación muy linda. Por eso un niño, por ejemplo, odia los zapatos. Y odia esos zapatos porque a él le gusta caminar sobre el piso y sentir las temperaturas del piso y sentir las rugosidades, la suavidad, etcétera, porque la planta del pie también es una forma, es muy sensible, táctil que tiene el cuerpo. Claro, una forma táctil, además permite unos movimientos muy interesantes. Y el pie frenaba, y el zapato frenaba esos movimientos. Ahí hay una cosa, hoy en día el zapato, porque está muy avanzado, y el zapato se acomoda al movimiento del pie, pero antes meter los pies en un zapato era que el pie cogiera la horma del zapato. Eran cueros duros, mal curtidos, suelas muy fuertes, o sea, prácticamente era casi que andar sobre una superficie que no se movía o que no daba el movimiento del pie. Para explicar esto mejor, eso sucedía con los zapatos de madera y las suelas de madera. Entonces, por ejemplo, en el mundo chino, donde se deformaba el pie porque se lo consideraba bello, los pies se metían en zapatos de metal y con una suela de madera. Imposible que ese pie pudiera ejecutar sus funciones naturales, o sea, moverse, empinarse, aprovechar el arco del pie para una serie de movimientos, etcétera. Eso también sucedía con los suecos, que eran zapatos de madera y que durante mucho tiempo se usaron, fue como zapatos de invierno, realmente. Eso era lo que hacían los suecos, era lo que hacían los italianos. Hay una película muy bella sobre el mundo de los zapatos que se llama El País de los Suecos. Y ese País de los Suecos habla de un muchachito que se le pierde un zapato y el papá va a una finca, coge un pedazo de madera y le hace el zapato. Entonces eran zapatos que permitían ser arrastrados, pero que frenaban el movimiento natural del pie. Por eso la gente desechaba el zapato, sobre todo los que caminaban. Claro. Los árabes van a descubrir la babucha. La babucha, que es como el origen, ahora que tú hablas de la alpargata, va a ser una forma interesante. O sea, la babucha tiene una, digamos, un pie muy parecido. Las primeras babuchas eran pies muy parecidos a los del camello, porque ellos observaban que el camello no se hundía en la arena y por eso podía caminar mucho más rápido sobre la arena. También se dan cuenta del caso del caballo, que tampoco se hunde mucho en la arena, en tanto que el pie se hunde con mucha fuerza en la arena y hace más dificultoso el caminar. Entonces aparecen esas sandalias que buscarían tener la mayor parte del pie libre, para poder seguir usando el pie. Y los romanos como son militares, como tienen que hacer grandes distancias a pie, por ejemplo, grandes recorridos diarios de 22, 24 kilómetros, que era lo que imponía, por ejemplo, Julio César a sus tropas, se inventan un zapato muy interesante que se llama la caliga. De ahí viene un emperador romano que se llama Calígula, porque Calígula tenía caligas, tenía zapatos militares, y lo crían con zapatos militares. Es una sandalia que permite ser anudada la mitad de la pierna. Entonces hasta ahí ya se tenía control sobre el zapato. La apretaban para hacer paso apretado, por eso se llama paso apretado, y la zafaban para hacer paso más lento. Y esa es la función de eso. Eso, por ejemplo, los diseñadores de zapatos lo tienen muy claro. Siento que no es solamente un adorno ni una forma, buscaban era darle más fuerza y seguridad al pie. Entonces aparece esa caliga que va a ser carrera pues prácticamente hasta los días de hoy en muchas partes. En América, los pieles rojas, porque los indígenas nuestros no hicieron desarrollo de zapato. Los muy pocos que lograron algo y fueron más adornos para el pie que zapatos fueron los aztecas y los incas, pero más como adorno del pie, repetían cosas de colores, plumas, etcétera, pero seguían andando prácticamente a pie limpio, como se dice. Y en América entonces se van a los pieles rojas, que desarrollan un zapato muy particular que se llama el mocasín. Ese mocasín que les permite hacer grandes carreras. O sea, a ver, los pieles rojas cuando nacen dentro de la bolsa donde los meten, meten un aparato para que el niño fuera garetas. Y al ser garetas hace una gran carrera, pega una carrera espectacular. Hubo un futbolista famoso que se llamaba Garrincha. Garrincha traduce que es garetas, o sea, el garetas. Y Garrincha era famoso por la carrera. Al ser garetas les permitía subir muy fácil por entre las piedras y muy fácil por las cortezas de los árboles, porque el pie se agarra como un gancho, como unas tenazas, como un alicate. Entonces lograban subir y iban a desarrollar ese mocasín para proteger el pie, para correr más rápido y para treparse a las rocas y a los árboles más rápido. Después, cuando el hombre blanco llega al mundo de los pieles rojas, el hombre blanco lleva el caballo y los pieles rojas van a manejar mejor el caballo cuando lo aprenden a dominar que los blancos, simplemente porque son garetas. Claro. Van agarrados al cuerpo del caballo. Sin embargo, no dejan para nada el mocasín. El mocasín, que todavía hoy en día nosotros lo comemos como zapato deportivo, es el zapato más liviano de todos. Y lo hacían de cuero de bisonte. La suela no la necesitaban mucho porque ellos se desplazaban por el prado, por la manga, por la hierba. Entonces, claro, ahí duraba demasiado ese zapato. Entre la gente de las nieves, o sea, todos los sajones, para las épocas de las nevadas desarrolla la raqueta. La raqueta en primera instancia es un zapato que no se hunde en la nieve. Es una suela que no se hunde en la nieve. Eso lo aprenden más o menos mirando los cascos de los renos. Entonces, porque el reno va por y no se hunde mucho. Entonces logran hacer raquetas que lo van a conocer muy bien, por ejemplo, gente como los esquimales, etcétera, y que les permite correr y caminar sobre la nieve. Entonces mire la relación zapato-movilidad. Claro. O sea, el zapato es para moverse más rápido. Claro. simple y llanamente. Ahora, cuando el zapato estaba mal hecho, o los que la mayoría de la gente odiaba, era que eran zapatos que no les permitía moverse más rápido porque les creaban ampollas, y al tener la ampolla entonces no se podía mover, al no poder, a la suela no ser flexible, el pie no era capaz de dar el paso correcto, etc. Sin embargo, aparecen los manejadores de raquetas que después van a ir para jugar tenis, bádminton, para matar moscos, para un montón de cosas. Y ese desarrollo de la suela va a llevar a que se desarrollen en primera instancia, después de la sandalia, la bota. La bota es una cosa muy importante porque protege el pie hasta la rodilla. De ahí que la bota haga una gran carrera, sobre todo entre los militares. O sea, es caminar en terrenos abruptos o en terrenos boscosos o en terrenos selváticos, como le pasaba a los españoles. Y a partir de esa bota, se protegían contra todo lo que pudiera atacar el pie, especialmente animales. Por ejemplo, las botas que se desarrollan cuando se viene a América o muy grande, porque en América hay mucha serpiente venenosa. Entonces la bota debe proteger, la serpiente va a agarrar del suelo y la mordida la pega casi siempre en la bota. Entonces la bota va a empezar a proteger esa pierna. Y se convierten ya en una forma de moverse y de protegerse. Después vamos a tener todo un mundo de las botas cada vez más fuerte para viajeros, para escaladores, para militares, para un montón de personas que van a hacer de esas botas la posibilidad de sobrevivencia. Hay un libro de Primo Levi que se llama La Tregua. Y también se hizo una película sobre ese libro, donde hay una frase muy interesante: antes de empezar a buscar comida, busque unas botas. El que tiene las botas encuentra la comida. En las guerras, el que tiene la bota sobrevive. Y después uno va a ver que la función del guerrero, esos zapatos anchos, de suelas poderosas, se van a dar en aquellos lugares donde la vida no es fácil. Donde la vida no es fácil. Hasta ese momento las mujeres van descalzas. Que aquí hay una cosa que es muy interesante, y la mujer va a mantener el pie descalzo porque siempre se va a dedicar a la casa, y prácticamente su territorio es la casa, y de pronto el jardín, y de pronto ir a la iglesia, pero no camina mucho. Pero sí está mucho en las labores agrícolas. Sí, pero ahí hay una, no en las labores fuertes, va a estar en las labores de recolección, donde el suelo, a través de la recolección, como pasaba, por ejemplo, con Ruth, la nuera de Noemí, que aparece en la Biblia, ya va detrás. Uh-huh. Y entonces va pisando la mies, va pisándolo, ya el suelo es de otra manera. Uh-huh. ¿Cierto? Hay uno, por ejemplo, una de las mujeres descalzas más famosas de la literatura es María, la de Jorge Isaacs, que se mantiene descalza. Sí. Porque para vivir en el valle donde hace tanto calor y el piso era de barro, de baldosas de barro, eso tiene mucha humedad, son muy fríos. Entonces la gente iguala el calor con la humedad, y ahí el cuerpo cogía otra temperatura. Sí, es muy lindo, por ejemplo, eso. Entonces van a venir esas botas, y a veces con unas características muy grandes, como pasaba en el barroco y pasaba en el principio de la modernidad. Las botas de Colón, todas eran botas muy grandes, porque eran botas que en un momento dado se podían comer. O sea, en caso de hambruna o cualquier cosa, se cortaba el cuero de las botas, se ponía a cocinar y se comían eso. ¿El cuero? Sí, claro. Claro, tenga en cuenta que hay muchos pueblos comedores de cuero, entre ellos los antioqueños. ¿Cierto? Los antioqueños que comen el cuero de las botas en lo que nosotros llamamos chicharrones. O sea, aquí cuando llega un europeo le llama mucho la atención eso, de que siendo el cuero debe ser de un cuero tan bueno para hacer bolsas, para hacer botas, zapatos, etc. Nosotros no lo comamos. ¿Cierto? Nosotros no lo comamos, todo eso es una herencia de eso. Esos cueros que cocinaban se ponían a asar y se comían como esos chicharrones, ¿cómo se llama? Crocantes, pues, que venden por ahí, etcétera, etcétera. Y eso les permitía, sí, porque es que ahí hay una cosa que va a ser interesante. El zapato va a tener cuatro usos fundamentales. Un primer uso que es la guerra. O sea, los que llevan las botas, los que llevan las sandalias, los que llevan la caliga, llegan más lejos que los que van descalzos. Y esa va a ser un primer uso fundamental, la movilidad, moverse rápidamente. Hay un segundo uso del zapato y es como adorno, adornar los pies. Y van a aparecer, por ejemplo, formas del zapato como adorno en el teatro. Los actores van a ver unos señores en la Edad Media que se llama la comedia del arte, donde aparecen figuras como el arlequín, aparecen figuras como la colombina, etcétera, que son las figuras fundamentales y que se van a diferenciar del resto por estar vestidos de manera distinta. ¿Qué es la colombina? La colombina era la enamorada, es el sueño de amor del arlequín. Por eso ella siempre está dentro de la luna, en una luna en cuarto menguante. Y por eso hay unos dulces entre nosotros que se llaman colombina y aparece una señora sentadita en la luna. ¿Cierto? Ese era el sueño del arlequín, poderse enamorar de Colombina, y Colombina, que creía demasiado en el amor, se mantenía elevada en la luna. Está en la luna. Es que sí, todo eso viene de ese tipo de cosas. ¡Qué belleza! Entonces estaba en la luna y obviamente tenía esos zapatos. Luego van a aparecer zapatos de danza, porque la danza tiene muchos movimientos y movimientos muy rápidos, y el zapato resuelve, por ejemplo, el caso de los zapatos de ballet, que la mujer se pare en las puntas de los dedos, ¿cierto? Eso, por ejemplo, todos esos zapatos amarraditos, que son así como las alpargatas nuestras, son zapatos mediterráneos, y van a hacer una gran carrera entre las mujeres, porque la mujer danza, y danza entre ellas. Y incluso muchas el zapato solamente a lo largo del siglo XVIII y XIX se va a empezar a diferenciar entre el hombre y el de la mujer, sobre todo cuando se usa el zapato como representación de clase en las cortes de los reyes, en los grandes salones, etcétera, etcétera. Incluso zapatos a los que les van agregando cosas para representar, simplemente para representar el cuerpo. El caso de los zapatos de tacón alto, que empiezan siendo masculinos y después se van a feminizar. Pero uno de los primeros reyes que se pone un zapato de tacón alto es Luis XIV. Luis XIV consideraba que caminaba muy bonito y que tenía muy bonitas las piernas, y hace que sus zapateros le creen un zapato que le embellezca más la pierna, porque como él se mira todo el rato al espejo, él se empina y se da cuenta que al empinarse los músculos se vuelven más rígidos y la pierna cobra otro elemento, y a partir de ahí pues prefiere estar empinado, pero como eso cansa tanto, entonces busca quien le haga unos zapatos con tacón. Bien. Y eso inmediatamente lo va a copiar todo el mundo, porque lo pone el rey. Claro. ¿Cierto? Entonces los cortesanos van a tener eso, y para las mujeres van a desarrollar un zapato de tacón también, pero le van a dar otro color, o vuelven el tacón más delgadito, etcétera. Y también para resolver problemas de altura en muchos casos, y también problemas de identificación del macho sobre la hembra. Lo que sucede con el famoso tacón andaluz o tacón cubano, que son unos medios tacones, y quien usa ese zapato pues patea más, se siente más y muestra que él es el macho que manda sobre la hembra, por ejemplo. Eso se ve mucho en las zarzuelas, se ve mucho en los bailes gitanos, etcétera, etcétera. Luego, entonces va a empezar un desarrollo del zapato para darle un último uso, y es la prenda burguesa. El burgués, al burgués le falta una prenda, o sea, todo el mundo comparte el sombrero va a ser fundamental porque evita los catarros, evita las enfermedades de los bronquios, porque la cabeza se mantiene cubierta. Ya el hombre ha desarrollado el traje, los bolsos, etcétera, pero el burgués se va a identificar del campesino en que comienza a usar zapatos. El zapato se vuelve una representación burguesa, no solamente una representación de la nobleza para sus bailes y sus reuniones en la corte, sino que el burgués va a empezar a usar el zapato de manera diaria para identificarse de los demás. Y esos burgueses van a ser que empiezan todos en los gremios, en los burgos europeos, por allá en el siglo XIII, XIV, van a tomar los modelos de los zapatos que se pone el papa, de los zapatos que se ponen los señores y de los zapatos que van a usar los judíos. Los judíos siempre se van a cubrir el pie en su gran mayoría por ser urbanos, completamente urbanos, y porque se descubre que son zapatos que acaloran el pie. Y al acalorar el pie, se está más libre de todas las enfermedades bronquiales, de todo lo que toca con las gripas, cosas por el estilo. Y además se duerme mejor, se duerme mejor. De ahí que cuando se desarrollan los calcetines, se desarrollan las pantuflas, se desarrollan un montón de elementos que generan calor, porque se descubre, por ejemplo, los indios y los árabes duermen con los pies contra la fogata. Si el pie está caliente, el resto del cuerpo está caliente. Hay pues todo un montón de cosas que se van descubriendo, hasta que al principio ahí aparecen zapatos como las alpargatas, que son zapatos de marineros, son zapatos de que los hacen con cuerdas, y la suela es una cuerda, y esa cuerda se vuelve un agarre frente al piso. Entonces eso va a tener... Van a aparecer las diferentes suelas para las actividades. Un marinero que se mantiene un barco que se mueve necesita suelas de agarre. Un militar que se mueve necesita suelas muy fuertes, clavadas, claveteadas, que además es una forma muy interesante de renovar el zapato a través de la suela. Eso va a ser las grandes suelas hasta 1945, más o menos. Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando vuelven a ponerse de moda los deportes, cuando de nuevo aparecen las olimpiadas, etcétera, se van a buscar zapatos propios para una gran velocidad. Entonces aparecen los zapatos de hilo y recuperan una forma de sandalias mediterráneas que servían para danzar. Pero esos zapatos que servían para danzar se van a utilizar ahora para correr, para saltar, etcétera. Y aparece ese zapato deportivo. Entonces van a tomar los mocasines de los norteamericanos, las cotizas, las famosas cotizas, que es un zapatico muy liviano para las fiestas regionales, donde las mujeres se embellecían cubriéndose los pies con zapatos muy livianos, y van a desarrollar toda una tecnología hasta llegar ahora, que es el tenis, por ejemplo, ese zapato deportivo que se ajusta completamente al pie, que se mueve como el pie, que tiene un agarre muy fuerte y que cada vez se hace más poderoso, porque en estos días alguien me mostraba un par de botas que no pesan nada. botas que aíslan del frío, aíslan del calor, permite caminar por cualquier lado, etcétera, etcétera. Y se llega ya a la configuración, pues, del zapato actual, que embellece el pie, protege el pie y ha desarrollado una de las industrias más poderosas que hay en el mundo, que es la industria del zapato, para acomodarse al pie. Nosotros todavía, por ejemplo, aquí no sabemos comprar los tenis. La gente compra tenis porque le gusta, pero cuando usted va, por ejemplo, a un almacén grande en Alemania o en los Estados Unidos, etcétera, y hay unos afiches grandes: este sirve para jugar tal cosa, este sirve para jugar tal otra, este tiene un agarre de tal manera, esto sirve para aquello, para lo demás allá, esto sirve para si usted va a viajar en barco, esto le sirve. Aquí en Medellín hay una empresa de suelas industriales donde hay suelas para trabajar en sitios fríos, sitios calientes, sitios aceitosos, sitios, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que el zapato se convierta de pronto en una de esas cosas que convive con nosotros, pero que tiene una enorme historia. Además, hay que tener en cuenta que el zapato desarrolla tres grandes industrias. Uno, la de curtir el cuero había que volverlo más dócil, había que volverlo más fácil de teñir, etcétera. Por eso no es de extrañar de que sean los árabes especialmente los que mejor desarrollen la forma del cuero liviano, del cuero que se puede teñir fácil por las curtiembres. Van a ver todavía países especializados en curtiembres, como Marruecos, por ejemplo, ¿cierto? Donde van a ser, que de ahí viene la palabra marroquinería, precisamente. De lo que hacen en Marruecos, de la forma como van a trabajar el cuero para después darle distintos usos. Va a haber un gran desarrollo de las telas fuertes aplicadas al mundo de los zapatos. Y obviamente, pues, va a haber el mundo de las suelas, que van a ser de cuero, van a ser de caucho, van a ser de distintos materiales, que son los que le dan ya la seguridad al pie para ir pisando cualquier tipo de superficie. Esto le ha permitido al zapato no solo, por ejemplo, calzar a la mayoría de la humanidad, porque hay que tener en cuenta que hay mucha gente que todavía no se pone zapatos, o que se los pone de manera muy esporádica. Muy esporádica. Eso pasa con los vietnamitas, por ejemplo. Eso pasa con buena parte de las mujeres japonesas, que siguen utilizando sandalias, pero que les gusta más estar descalzas en la casa. Va a suceder con el mundo de los zapatos. Ya todo, digamos que ya corresponde a una condición humana. Ahora, ¿qué ha hecho el zapato? Que ha vuelto más débil el pie. Más delicado. Y me imagino que más insensible. No, más sensible, mucho más sensible, porque el hecho de caminar descalzo creaba insensibilidad, por eso los callos, etcétera, etcétera. Pero con el zapato hoy en día tenemos un pie mucho más débil. Y mucho más débil. Sí, porque es que ya no lo necesitamos. Ya no hay ese agarre, los dos dedos usados como pinzas. Es otra cosa, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, durante mucho tiempo, y se supone que Bolívar cabalgó de esa manera, y todo el lugar de estribos tenían anillos, y el dedo gordo del pie se metía en el anillo. Y ese anillo, que era el estribo, era de donde se agarraba el... Sí, claro. Era porque el estribo normal, el que nosotros conocemos, para una batalla, y eso era peligrosísimo, porque el pie se salía de ahí, y de ahí agarraban al otro, y olvídese, ¿cierto? O había un movimiento muy fuerte sobre la silla. Pero en el caso del pie que se agarraba al anillo, tenía mucho más seguridad el jinete. Todavía hay jinetes descalzos, o que les gusta mucho cabalgar descalzos, como los llaneros. porque eso les permite un dominio más fuerte del caballo. Entonces sí, algo tan simple como un zapato ha hecho parte pues de la historia del hombre y ha permitido que el pie y que el zapato tenga más diseños y sea más distinto que cualquier otra parte del vestuario humano. O sea, la mayoría de los sacos se parecen de las camisas, los zapatos no. Y esa ha sido una cosa grandiosa. Si uno sale a la calle a mirar zapatos, ve blue jeans iguales, camisas iguales, pero zapatos distintos los que quiera. Con algo muy interesante, en lo que menos se fija la gente es los zapatos. Y es donde más nos dedicamos nosotros a escoger. Pero es raro que alguien caminando se fije en los zapatos, porque uno mira a la gente a los ojos, lo mira a la cara, no lo mira al piso. Pues hay mucha gente que va con los zapatos de toda la vida y muy poquita gente entera. En tanto que se dan cuenta que la camisa es la de siempre, que el hecho es lo de siempre. Es una cosa muy simpática, pero sin embargo es donde más diseños existen, donde más colores existen, donde más texturas existen. Pero para muchos hombres sí es un aditamento muy sensual en las mujeres. Sí, ya cuando es el fetiche, cuando se toma como fetiche, pero ya hay una programación previa. Ya hay lo que se llamaría un prejuicio, ¿cierto? Hay un juicio anterior que me permite lograr eso. Hay un libro que se llama La Venus de las Pieles, precisamente de Sacher Masoch, y ahí viene la palabra masoquismo, por ejemplo. Y toda la novela es montada sobre pieles y en especial zapatos. Hay otro que se llama El Ángel Azul, de Heinrich Mann, del que se va a hacer una gran película con Marlene Dietrich, y también juega el elemento zapato como fetiche, porque de todas maneras el zapato está escondiendo algo delicado, algo que no sabemos o que le buscamos unas formas. Hay que tener en cuenta que la parte más fea del cuerpo humano es el pie, ¿cierto? Por eso no hay pintores de pies. O sea, lo que más le gusta, le gastan los pintores a las manos, pero pintores de pies, ¿cierto? Y muy poquitos poetas, ¿cierto? A tus pies, ¿no? Todos los poetas le cantan a la mano, etcétera, pero no a los pies, porque el pie no tiene el problema de dedos más grandes, más gordos, unos son cuadrados, otros son alargados, etcétera, etcétera. Sin embargo, el zapato se ha hecho que ese elemento al que los poetas no le cantan, pues yo al menos no conozco ningún poema sobre los pies, ¿cierto? Y el único que de alguna manera se preocupó por los pies fue Salomón, cuando le canta, el rey David, cuando le canta a Sulamita, ¿cierto? Que va a tener en cuenta los pies. Pero hay una cosa muy interesante para terminar el programa, y es como en el Medio Oriente el pie se va a adornar, es en el tobillo. Ahí es donde aparecen unas pulseras que se llaman ajorcas. Y esas ajorcas servían para danzar, para moverse, que la gente se movía y sonaba, ¿cierto? Por eso los zapatos de los niños anteriormente les ponían un cascabel en la punta. Era para saber dónde estaba. Entonces se perdió fulanito, búscalo por el ruido que está sonando. Y eso, ese mismo zapato con cascabel lo usaban los bufones. Para que el rey se enterara dónde estaba. Como el bufón se mantenía jugando, se mantenía escondido. Fulano, y sonaba, ahí estás. O sea, tal cosa. Sí, entonces el zapato es parte hoy en día del vestuario, pero tiene esas características de que lo más diverso que hay del vestuario humano son zapatos, de que los materiales que se han utilizado para el zapato han creado enormes industrias, y que todavía tenemos que seguir pensando en el zapato, porque por ejemplo si llega alguien a Marte tienen que diseñarle un zapato, no saben cómo es pisar en Marte, claro. No saben cómo es, y el que pisa seguro va más tranquilo que el que no pisa seguro. Hemos llegado de esta manera al final de un nuevo programa de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema los zapatos. La música de este programa es el ballet Copelia de Leo Delibes, interpretado por la Orquesta Sinfónica Eslovaca, dirigida por Andrew Mogrelia. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y les recordamos que, una vez más, en una semana, en este mismo horario, podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra.